Seis meses de duelo. Seis meses de esperar por la justicia. Seis meses de luchar. Seis meses de marchar. El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo la marcha de los padres y familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC. Fueron acompañados también por ciudadanos solidarios con el movimiento. Las consignas contra el gobierno fueron fuertes. Señales del hartazgo, de la indiferencia. La indiferencia también es violencia. La indiferencia también es delincuencia. Escuchemos la voz de Patty Duarte, madre de Andrés Alonso. El 5 de junio fue la guardería ABC. ¿Quién sabe qué guardería siga? ¿Quién sabe qué otra escuela siga? ¿Quién sabe qué primaria siga? ¿Quién sabe qué otra escuela siga? No están exactos en que les pasa a ustedes. Exigimos justicia. ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Que caiga Felipe Calderón! ¡Vamos a caer en este nombre! ¡Este no es un gobierno! ¡Estamos en el show! ¡Se extraña de toda la historia! ¡Tu gobierno es una basura, es una porquería! Ya una vez en la Plaza Emiliana de Subeldía, se comenzó el mitin con la toma de lista de los niños fallecidos. María, Magdalena, Miguel García, Emilia Franco Navarro, Sofía Martínez López, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Denise. No debieron morir, si existiera justicia en el país. No debieron morir, pero la corrupción y el nepotismo que nos rodea fueron las causas que esos niños hayan fallecido. Que los padres ahora en estas fechas decembrinas no tengan nada que celebrar. Esto fue dicho por otro de los padres, Abraham Fraijo. Le hago un recuerdo al gobierno del estado que va a haber 49 familias en Hermosillo que les va a doler mucho esta Navidad. Eso es lo que yo le diría, que ojalá y pasen una feliz Navidad porque nosotros no lo vamos a hacer. El día de hoy, 7 de diciembre, arribaron los peritos de la compañía estadounidense The McMullen Company, contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar el peritaje en la guardería ABC y en la bodega contigua de la Secretaría de Hacienda. Esta última estará 10 días realizando sus investigaciones, el resultado de las cuales tiene fecha de entrega para el 7 de enero del 2010. Reportó para Somos Uno Radio, Betsy Salas.